Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz en la 1470 AM de Radio Fórmula y también del Punto Crítico. .com. Como cada fin de semana me acompaña César Ramos. ¿Cómo estás, César? Muy bien, Miguel. Amigos, muy buenas tardes. Que estén pasando un poco mejor después de tanto susto. Tanto ajetreo, tanto estrés. Y vamos a tratar un tema amable, un tema bonito para un poco tratar de suavizar un poco las cosas, ver para adelante, hay mucho por hacer. Tienes toda la razón, hay mucho por hacer, sobre todo hay que ver en qué nos podemos entretener, en actividades, que aprendamos no solamente los adultos, sino yo creo también los niños. Los niños también están muy distraídos, son algunos comentarios que hemos recabado por parte de muchas maestras y maestros, así que por eso nos hemos comunicado con el ingeniero Luis Cabrera Mauleón, que es el director de la Facultad de Ingeniería en Agronomía de la UPAEP, es decir, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, Miguel, César, muy buenas tardes. Igualmente, con el gusto de estar con ustedes y efectivamente con la idea de compartir temas un poquito más agradables dentro de toda esta situación que estamos viviendo, que sin olvidarla, sin quitar el dedo de renglón en todo este proceso de recuperación, pero que podemos también pensar también en algunas otras actividades. Efectivamente, fíjate que lo que nos gustaría mucho que nos compartieras, algunas actividades que ustedes promueven, no solamente al interior de la Universidad de la UPAEP en Puebla, sino también con la comunidad, es decir, con la misma comunidad de allá de la ciudad de Puebla, en la cual pues he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan ahí con los niños, inclusive también los jóvenes los motivan, a trabajar, por ejemplo, con los huertos, como le podemos llamar, algunos les llaman urbanos, algunos les llaman de otra manera, y algunas otras actividades que nos puedas compartir y que el público que te está escuchando en este momento, pues le puede entrar a estas dinámicas. A ver, cuéntanos. Claro, Miguel, con gusto. Mira, es una actividad que hemos venido desarrollando en la universidad y que es bajo el nombre del Proyecto de Agricultura Urbana, partiendo del entendido de que esto es con fines de producir en las ciudades parte del alimento que consumimos a diario, es decir, no depender únicamente de lo que nos llegue del campo, sino también en las ciudades, en pequeños espacios, en azoteas, en pasillos, en una jardinera, hasta en macetas, en recipientes de reciclaje, podemos nosotros estar produciendo materia en verde para consumo en fresco. Quiero referirme a algunas hortalizas de ciclos muy cortos, de que no tienen ninguna complejidad en su producción, como pueden ser lechuga, col, brócoli, acelgas, espinacas, ejote, rabanito, que son de ciclo corto y que esto nos puede estar nutriendo, pero que también en el proceso del cuidado de las plantas, pues es un proceso de distracción también. Incluso llega a ser hasta un tipo de terapia ocupacional para adultos mayores, para personas con discapacidad. Por supuesto, es una actividad en la que los niños pueden incluirse sin ningún problema y que nos va ayudando también a conocer un poquito más y a vincularnos nuevamente con lo que es la vida, con lo que es la naturaleza, el campo. A veces hemos perdido en las ciudades esta vinculación y yo casi estoy seguro que mucho de esto tiene que ver con ese estrés, con esa violencia, con esa reacción a veces intempestiva que tenemos hacia algunas circunstancias, lo cual pues también nos ayudaría, digamos, a controlar nuestro estrés, nuestro estado de ánimo, a mejorarlo y a estar más en consonancia con la naturaleza. Luis, César Ramos, es importante para nosotros ahora que estamos en una etapa de reconstrucción, empecemos a ver también que hay una posibilidad de tener un huerto en casa, algo que nos pueda servir también. Lo vimos en esta época de emergencia, salías a las tiendas comerciales, pues a veces no había servicio, las tiendas cerraron quizás para ver sus propias casas. Sí es importante tener por ahí un guardadito y creo que esto sería una buena idea para poder iniciar una etapa de prevención. Claro. También en la parte del consumo. ¿Qué tan grande se necesita un área para poder iniciar un huerto propio en casa? Mira, en principio eso está diseñado para que se haga a nivel familiar, para que se produzca lo que la familia pueda comer. Si se hace en un mayor espacio y ya es más de lo que la familia puede consumir, efectivamente se llama lo que nosotros denominamos excedentes comercializables, es decir, ya me sobró, lo puedo regalar, pero lo puedo vender también, lo convierto en dinero y con ese dinero, bueno, lo identifico como un ingreso para la familia que puedo destinar así a otro tipo de necesidades. Esto, por supuesto que cuando, si mucha gente tuviera esto, imagínate en este caso, alguien pierde la casa, bueno, pero el vecino tiene producción de jitomate, otro tiene lechugas, otro tiene acelgas, otro espinacas, y puede entonces tener un poquito de producto en fresco para compartir con los demás, ya sea donado, ya sea un precio bajo, o ya sea a precio de venta. Si no hay, bueno, pues el peor es lo que no hay, ¿no? Y entonces, aunque sea eso que se tenga ahí, pues nos ayuda por lo menos en estos momentos. Oye, Luis. Ahora, ¿de qué? Sí. En casa lo que hacemos normalmente, tenemos plantas y unas son de sombra, otras son de sol. Sí. Si en lugar de todo esto buscamos tener nuestro huertito, ¿cuál es el espacio que, claro, que se requiere? Mira, a veces es tan pequeño como el tamaño de una azotea. Okay. Todos tenemos una azotea, ¿no? Si estamos incluso en, sí, un edificio, pues seguramente habrá una azotea en donde colgamos la ropa secada, etcétera, ¿no? Y en estos espacios se puede tener en macetas, incluso que no sean muy pesadas, macetas de plástico, macetas de bolsa, incluso esta bolsa para vivero. Cuando vas al vivero y compras una planta, te la dan en una bolsa negra. Bueno, estas pueden servir donde ahí podemos cultivar nuestras hortalizas. Ahora, quiero comentarte también, no sé ustedes que están más de cerca allá, pero el Distrito Federal o la Ciudad de México ahora es una de las ciudades que han emprendido más este tipo de agricultura urbana y se han hecho sobre todo en azoteas productivas. Esto con la finalidad, primero, de ser un lugar de esparcimiento, ¿no? Un lugar verde, que sea bonito. Y si no, tengo un jardín cerca y es riesgoso y es tardado ir a un parque, bueno, pero subo a la azotea del edificio y ahí tengo plantas, tengo pastito, tengo arbolitos, tengo sombra. Es un poquito otra vez regresar a esa parte de la naturaleza que decía yo. Pero si además de ser bonito, me está produciendo oxígeno, me está capturando dióxido de carbono, sobre todo en una ciudad con altos índices de contaminación, tiene el efecto ornamental, el efecto ambiental, pero si además lo que está ahí arriba me lo puedo comer, bueno, pues estamos cubriendo con otro tipo de necesidad también. Podemos tener árboles frutales en macetones, podemos tener en pequeñas jardineras estas hortalizas de porte bajo, incluso en una misma maceta, en la parte de abajo yo puedo tener a lo mejor rabanitos que crecen bajo el suelo, rabanitos, un betabel, una cebolla, en la parte de arriba puedo tener lechugas, acelgas, espinacas, y a lo mejor una planta enredadera que tenga chayote, que tenga maracuyá, que tenga pepino, que tenga jitomate, eso puede ser, y en el mismo espacio puedes estar produciendo varias cosas. Alguna vez la FAO hizo un estudio donde determina que puede producirse en un metro cuadrado hasta 50 kilos de alimento en fresco en un año. Entonces, este es el potencial al que podemos llegar a tener. Está súper bien. Y esto estoy hablando de jardinera, de macetas, pero si alguien tiene un jardín, pues mucho mejor, porque entonces las condiciones se favorecen más para tener una producción mayor. Claro, oye, en la experiencia que han tenido en la facultad, ¿qué tanto les ha cambiado la vida en este sentido a los niños, a los papás que están cerca de sus hijos y cuando entran en esta serie de dinámicas? Es decir, al paso del tiempo ustedes ven que ese niño está más en contacto con la naturaleza, más consciente. ¿Cómo han vivido esa experiencia ustedes? Voy a hablar desde diferentes experiencias con diferentes integrantes de la familia. Los abuelitos, los adultos mayores que están incluso jubilados, que ya no tienen un trabajo como tal, vuelven a recuperar esa función de ser útiles para algo. Están trabajando, están haciendo, están produciendo. Y esto les brinda una satisfacción y un gusto impresionante. Les devuelve literalmente la vida a los abuelitos, porque ahora tienen algo en qué entretenerse, algo que hacer y que además es productivo. Son ellos uno de nuestros principales motivadores de este tipo de acciones. Otros son los niños. Los niños empiezan a crecer con esta visión y esta oportunidad de saber que en su casa, aunque estén en la ciudad, pueden estar produciendo algo. De tal forma que cuando estos niños tengan su propia familia, su propio hogar, van a buscar un hogar, una casa que tenga estas condiciones para hacer lo que hoy están viviendo como niños en casa de sus papás y producir algo de plantas que puedan comerse. Las mamás que dicen, oye, tengo que pararme temprano, hacer el desayuno, llevar a los niños a la escuela, regresar, hacer la comida, preparar, planchar la ropa, etcétera, etcétera. Y dicen, cuando llego a mi huertito en la tarde, es mi momento de relax, de esparcimiento, cuido mis plantitas, platico con ellas, corto dos jitomatitos, unas hojas de lechuga, bien, un poquito de jotes, y llego a la casa hasta con algo de comer. Sí, pues qué interesante. Muy, muy, muy interesante. Ya por último, ¿habrá alguna página donde podamos dirigirnos para aprender un poco más de cómo poder empezar un huerto o una hortaliza en nuestra casa, Luis? Claro, estamos nosotros empezando a alimentar una página de Facebook que está como Red de Agricultores Urbanos. Sí. Red de Cultivos Urbanos, le voy a compartir a Miguel a través de WhatsApp La Liga también, porque ahí estamos precisamente poniendo publicaciones de experiencias, de tips, de pasos a seguir, y en donde a través de comunicación vía mensaje podemos estar resolviendo algunas dudas que se requieran. Pues muy interesante, Luis, te agradecemos mucho tu participación aquí en el Punto Crítico de los sábados, y esta va a ser la primera, si nos lo permites, de muchas ocasiones que vamos a platicar contigo para que les des tips a todas las personas que nos están escuchando. Creo que a todos nos viene bien y creo que en este momento que estamos pasando, muchísimo más. Te agradecemos mucho tu participación aquí en el Punto Crítico, Luis. Con mucho gusto, Miguel, César, un gusto saludarles, y estoy muy al pendiente y en la mejor disposición de seguir colaborando con otros temas también. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Buenas Hasta tarde. Luego. Es el ingeniero Luis Cabrera Mauleón, director de la Facultad de Ingeniería en Agronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Así que todos hacer un huerto, ¿eh? Todos hacer un huerto, y es bueno estar preparados. Ya lo mencionaba, un metro cuadrado puede dar hasta 50 kilos al año de alimento. Imagínese su azotea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Efectivamente. Sí. Bueno, pues ya nos vamos antes. Ya nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, pero antes. Pausa. Las redes sociales, no se les olvide, por Twitter, Miguel Muñoz es @ Miguel Muñoz News, y el mío, @ Webmaster Azul. Síganos en nuestra página www.spciudadano.com.mx y, por supuesto, la página del Punto Crítico, elpuntocrítico.com. Perfecto, pues ahí están las vías de comunicación. Y que, ¿qué te parece si nos vamos al corte y regresamos aquí? Más información en el Punto Crítico de los sábados. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ El Punto Crítico. Twitter @ El Punto Crítico.